o me expreso libremente, a lo mejor va a traer consecuencias negativas en el juicio en el que estoy participando. Entonces, un contexto como el que estamos ahora aquí en El Salvador, sí implica, quiero decir, sí conlleva una limitación a derechos como la libertad de expresión o el libre ejercicio de la profesión, aunque los decretos legislativos en los que se ha ido prorrogando el régimen de excepción no dice que está suspendida la libertad de expresión o el libre ejercicio de la profesión, pero en la práctica sí hay un impacto. Aunque en teoría no se ha suspendido la libertad de expresión ni el libre ejercicio profesional, en la práctica hay un impacto real. La justicia está limitada y los procesos judiciales carecen de garantías como el debido proceso, aseguró. Para la académica Sandra Santos, el rol del abogado en contextos autoritarios es más relevante que nunca. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro.